tengo ni idea de lo que vamos a preparar este año para la cena de Nochebuena. ¿Que no? Pues yo lo tengo claro. Este año cenamos Solomillo. Ya lo tengo encargado en Supermercados Más. Lo tienen en oferta a 6,95 euros el kilo. Y es buenísimo. Pues ¿sabes qué? Que me acabas de dar una idea. ¿Pero a dónde vas? A Supermercados Más. Supermercados Más. La Navidad más nuestra.